conmemoramos a Macarena Valdés en las calles, en la defensa de nuestros territorios, en las ondas libres también. Estás escuchando Por Toda Vía Yala, el cadenazo radial en memoria de Macarena Valdés. Semilla de ternura y lucha.